libertad y salud. Programa no auspiciado por el Bebito. El programa se reserva el derecho de admisión de la gente de la Secretaría de la Mujer. Good night, ladies and gentlemen. Quería decirles, querido público de este programa, Picutas Tinterillas e Alquiches, que si muchas mujeres piensan que si tú eres una feminista, you don't have sexuality. And tú tienes que negar, olvídalo. We are women and we have sexuality. Por lo tanto, I am another kind of feminist. I am a bad feminist. Y como tanto las mujeres como los hombres me han criticado en este mundo, quiero decirle que hasta Donald Trump me ha dicho que yo soy una asquerosa. Querido Donald Trump, quería decirte que habría que volar la Casa Blanca con 3 jodidas bombas. Y que cómete una pija, Donald Trump. Y bueno, pero sabemos que esto nada cambiará y que solo el amor y la comprensión entre nosotras nos va a salvar. Y yo elijo siempre el amor. Y que bueno, querida gente, querido público, el sexismo y la misoginia en el ambiente artístico, tal por ser mujer y mostrarme tal como soy, siempre he sido muy cuestionada y violentada. Ajá. Y bueno, así se trata de como una estrella. Siempre me han calificado de puta. Y fui penal. ¡Qué huevona! ¡Qué feo lo que contáis! ¡Ay! Es un horror. ¿Por qué no había sororidad ahí en ese momento? La tuve que pelear sola. La tuviste que pelear sola. Yo pienso que cuando las mujeres salimos de los marcos normativos que nos impone el patriarcado, es ahí cuando nosotras sufrimos más esos tipos de insultos, ese tipo de violencia. ¿No? Ahí es cuando uno más lo siente en nuestros cuerpos. To me, it was so hard. ¡Ay, Madonna! ¡Cuánto lo siento, Madonna! Oh, gracias, Gabriela. Ay, gracias. Tú sabes, Madonna, que yo he visto todos tus conciertos. Ay, muchas gracias. Pero los he visto grabados. Por supuesto, por ahí. Obvio que en directo nunca lo has visto. No, por supuesto que no. Porque aparte yo soy de otra época. Y sí, en este mundo tan artístico, ser mujer y tú puedes vestirte como puta, pero expresar tus deseos sexuales, tu sexualidad así abiertamente, enseguida te califican puta. Y aparte que ser artista y participar y hacer esas cosas como que empieza a molestar al otro, ¿no? Porque tenemos un mundo cultural muy androcéntrico. Exactamente. Yo te podría hacer una pregunta a ti, Madonna. Oh, yeah, you can. Por ejemplo, ¿cómo es un día en ¿tú en el día encuentras que tienes así que militar el feminismo? Sí, siempre con las manos. ¿Siempre con las manos? Exactly. Siempre con las manos. Ah, cachai. Pues es que yo también, porque yo he trabajado como maestra rural. ¿Sabes? Ah. Entonces, ahí en medio del desierto y en medio teacher. De... medio de so la... Nice. Del Valle del Elqui. Del Valle del Elqui. De ahí he estado yo. ¿A question? Por supuesto. Ya. Yeah. ¿Qué tú sientes haber nacido en Valle del Elqui? ¿Qué? And being a teacher. Mira, yo en el Valle del Elqui he aprendido, primero que nada, a convivir ahí con la fauna y la flora. Me he enamorado del valle, me he enamorado de esas noches estrelladas que a mí me han llevado a escribir poesía, ¿no? A mí me han llevado a escribir poesía, pero además yo me he dedicado mucho a lo que es la enseñanza, a lo que es la enseñanza rural. Y fíjate, qué difícil que ha sido para mí trabajar como una mujer sola, ahí en el medio de la nada. Aparte con una mujer pobre, porque a mí el Estado chileno no me reconocía. Fíjate vos, ¿cuándo me ha reconocido a mí Gabriela Mistral como docente? Recién me ha reconocido allá después que ya tenía como 10 años de docente, ¿no? Yo he empezado muy chica trabajando. Muy chiquilla. Y, muy chiquilla, ¿no? Y entonces fíjate que yo era discriminada por muchas cosas. Primero, por ser mujer. Más que nada. Imagínate que me mandaban a trabajar allí en la concha de su madre. Me mandaron a trabajar a mí. Por ser mujer, por ser pobre, por tener rasgos indígenas. Y porque además, imagínate, estaba sola, estaba soltera, estaba en medio de la nada. Me tomaba mis licorcitos de noche, imagínate, era... Es que hace... It's very cold. Hace very cold ahí. Hace very cold, lo que vos decías, hace very cold. Entonces era como que yo sufría ahí... Yo sufría ahí el frío y no, sí me daba por escribir poesía, mucha poesía, mucha poesía. Mucha poesía. Y yo te quiero hacer otra pregunta a ti, Gabriela. Madonna. Yes, tell me. ¿Es verdad esto que se dice de tu relación con la Britney Spears y estas cuestiones de las habladurías que hay al respecto? No. Es todo un chisme mediático esto. Es un chisme mediático. It's not my kind. I don't know how to say. She's not de mi gusto. O sea, I don't like her. Me gustan más morochas. Eres como un artista más, que te gustan más otras artistas. Exacto, pero de otra forma. Y de más forma. Pulposas, más morochas. Tez oscura. Dark. ¿Usted sabe que a mí me... No. Brown. Yeah. Claro. A mí me han criticado, a mí me ha costado mucho entrar en algunos sectores de Chile por mi tez precisamente, por mi tez oscura. Fíjese que yo ya hablaba algunas cuestiones de feminismo, así, ¿no? Con una adelantada. No sé si era adelantada. Bueno, sí, ella era una adelantada, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a los 17 años, yo escribí un texto que se llamaba La Mujer Instruida, ¿no? Y ahí yo les decía a las chicas, dejen de pensar que ustedes tienen que vivir solamente para sus esposos. Ustedes tienen que pensarse más allá de ser una mujer casada y más allá de ser una mujer bonita. Imagínense que yo decía eso en mi época y nada, era como ahí ya me consideraban lesbiana, histérica, feminazi, zorro. Bueno, todo eso que a ustedes le dicen ahora, ahí en mi época ya me decían así. Ya, puta. Ya me decían puta, fíjese. Pero bueno, esto... ¿Cachai que yo ya me estaba planteando algunas cosas del amor, ¿no? Del amor patriarcal. Muy bien. Yo quería decirles a este nice público que la sororidad entre mujeres, la unión, esto de poder conversar entre nosotras es lo que nos va a salvar. ¿Eso nos va a salvar, chihuahuana? Yeah, I think so. Escúchame. Only love in our lives. Qué hermoso es que eso que voy a decir, me gustaría que entenderlo, ¿no? Porque yo he trabajado mucho con en zonas rurales y alfabetizando de cuestiones así de ustedes los gringos, ¿no? Pero es verdad eso que tú estás diciendo, Madonna. Gabriela. Bueno, ¿usted se considera picuda tintirilla o alquiche Madonna? Yo soy very picuta. Very picuta. Yeah. And bastante alquiche. Sí. Alquiche. ¿Qué es lo que no? Alquiche para danzar. Alquiche para cantar. Yo soy alquiche para la poesía, fíjate usted. Bien ahí. Fíjese, yo quiero leerle este pedacito nomás a usted de poesía. Que yo no quiero que a mi niña le vayan a ser princesa. Okay. Con zapatitos de oro. ¿Cómo va a jugar en las praderas, mi niña, si la hacen princesa? Y cuando llegue la noche, a mi lado se acuesta. Y yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Bueno, es un poco dedicado a todas las niñas, ¿no? Que le dejen de decir princesa, que le dejen de decir reina y toda esa huevada que le dicen a las niñas. ¿Cómo está tu hija? ¡Ay, mi princesa! Sí, es, me parece una hueona, ¿cachai? Bueno, y mandamos un saludo a todos nuestros oyentes. Ya van a venir las conductoras de este programa. Good night and thanks for all. Mucha, mucha, muy, mucha buena noche. Y compartan un licorcito ahí que está frío. No tengo casa, no tengo cama, nada de comer, no tengo falda, no tengo clase, no tengo bata, no tengo nombre, no tengo mente. No tengo tierra, no tengo iglesia, no tengo amigo, no tengo hijo, ningún marido, no tengo raza, ningún perfume. Se los va a tratar igual que se trata a una mujer. Y ahora chillan y pretenden ser mejores que los hombres. Las cosas no tienen nombre, que hay que bancar y no entienden lo que cuesta soportarlas con lo inútiles que son. Y no falta el maricón que salga a justificarlas. Hay mujeres que no quieren ya cocinar ni hacer nada. No hay que estar iluminada para ver que entre mujeres. Estar linda y en la casa cuando el hombre al fin del día llega cansado y la mira con ganas de ser asasa. Ahora incluso se las deja laburar de cualquier cosa, pero siempre están quejosas, siempre tienen una queja. Se quejan porque las tratan tan bien que las piropean. Están locas, bueno, vean, no se quejen si las matan. Son celosas y les gusta gastarse toda la guita en zapatos y en ropita. Tienen tanta que ya asusta. Son tontas, superficiales, vaya y pase si están buenas. Pero a veces hay cada nena que parecen marsupiales. Sin curvas, la ropa suelta, con los pelos de colores, gritando son las peores. No hay quien le encuentre la vuelta. Por favor, que alguien las calle. Se quejan si uno las toca, pero van con poca ropa libremente por la calle. Ahora quiero quieren en su histeria hacernos iguales en todo. Yo no sé si habrá algún modo de confiarles cosas serias. Que si les damos cabida, el mundo se viene abajo. Ya nos cuestan más trabajo que nada más en la vida. Con esto de los derechos ya está todo atravesado. Hay un hombre disfrazado que porque se puso pechos pretende ser una mina, y hay que ser muy pervertido que porque tenés vestido te hace llamar Catalina. Yo no voy a andar en esa, las cosas son como son. Vos serás muy maricón, eso a mí no me interesa. Pero vos no sos mujer, las mujeres nos dan hijos. Para eso el señor las hizo y para darnos placer. La mujer es el reflejo del hombre y eso es amor. La que no entienda peor le va a costar el pellejo. Si un hombre no dice mío sobre el cuerpo de una mina, seguro que esa termina en un zanjón o en el río. Abrázame, mamá traba, abrázame, porque me asustan las sirenas. Márcame el paso en este corso, porque ya te fuiste en brillos y yo todavía tengo que bailar. Abrázame, mamá traba, abrázame, que ya vienen los chongos, que los buitres se comen tu carne, incluso estando viva te venían matando. Abrázame, mamá traba, abrázame. De este lado, todos llorando porque me abriste los ojos y tengo un bombo lleno de sueños. El mar apagó tu luz guerrera, la diosa del mar tomará tu mano. Hermosos dotados y consortes caballos de mar te van a acompañarán hasta tus cerros y vientos. Porque te admiraba y hoy no puedo dejar de sentir esta furia travesti. Thank you.